Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que nos suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, sí. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día, gracias, Bolío. ¿Qué pasó? Buen día. No, nada, veníamos medio desordenados, perdón. Buen día, Mariana. Buen día. Y hoy estamos con visita. Buen día, Juan. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ahora te vamos a presentar y les vamos a contar a los oyentes de tu participación acá en el programa. Pero primero vamos a saludar a los oyentes. Hoy es un día hermoso, soleado. Una mañanita linda. Sí, ya empezó, cuando empieza el calorcito así, yo ya me siento de fin de año. Por cierto, esta semana estuvimos cerrando proyectos en algunas escuelas, muestras anuales, esas cosas que, bueno, que a uno le dan así una satisfacción de cuando se va cerrando, va saliendo bien, llegás como podés, medio arrastrándote a la escuela, pero se va cerrando, está bueno eso. Se ve un poco el laburo del año, digamos, ¿no? Sí. Uno siente que, sí. Bueno, eso, que caminamos y está piola. Es esa mezcla de cansancio, pero con satisfacción de haber hecho la tarea. Claro, sí. De llegar al final, sí. Bueno, hablando de esas cosas, el viernes y sábado que viene, acá en la técnica de Longchamps, para los que se quieran acercar, está la muestra anual, que siempre es de 2 días, con todos los trabajos de los diferentes años. Recuerden que la técnica tiene 6 años. Y bueno, siempre se invitan a las escuelas para que los alumnos de primaria vayan viendo cómo es el trabajo y la educación en la escuela técnica. Y también, bueno, para sacarse la duda de los papás que quieran ir a mirar. Yo fui como mamá el año pasado a visitar, a ver cómo era, y claro, me quedé fascinada con las muestras de los chicos. Estaban explicando de los diferentes proyectos. Está muy bueno, así que el que tenga algún interés o alguna duda... ¿Qué día dijiste, perdón, entonces? El viernes y sábado próximo. Bien. Pasé ayer por la escuela y los chicos estaban haciendo de todo. No solamente proyectos, estaban también haciendo de proyecto en la escuela, porque la estaban arreglando, estaban preparando bancos, pintando. Está muy bueno. Buenísimo. Yo estuve recorriendo un par de escuelas en la semana con Víctor, ahí bueno, viendo un poquito, invitando a la peña de hoy, que después vamos a repasar los datos y todo, por supuesto, que nos vamos a ver ahí. Y quiero mandar especial saludo a 2 escuelas de las que pasamos, la secundaria 37 de Bursaco, a la directora y al conjunto, ahí había preceptores y demás con los que charlamos un rato largo, y al jardín 937, a la directora del 937 de Malvinas Argentinas, que también nos quedamos un rato conversando. Nada, lo que nos quedó un poquito la sensación de charlar con las directoras es una sensación como de abandono. Ellas se sentían como medio abandonadas, ¿viste? Por el Estado, por el sindicato, como que no las defendían, ¿viste? Se sentían como cansadas esto de luchar contra el molino de viento, ¿viste? Remar, sí, claro. Y esa era un poco la sensación. Nosotros veníamos contando, bueno, que somos una lista opositora, pero nos preguntaban cosas y cosas que incluso yo tampoco sabía muy bien qué contestar, pero como que te daba esa sensación, me quedó esa sensación. Muchas dudas sobre todo la cuestión del IPS, muchas preguntas sobre eso exactamente, si se va a hacer, si no, cómo se va a hacer, etcétera. Ahí nos enteramos de bastante, bueno, había una persona que tenía una conocida en Córdoba que estaba en los 2 sistemas corriendo ya y nos explicó lo que estaba pasando ahí, etcétera. Bueno, cada provincia tiene también su propio sistema de jubilación que En el caso de Córdoba, perdón que me extienda con esto, pero ya abrí la puerta. En el caso de Córdoba, lo que nos comentaban era que a ella le convenía hacer el ANSES, digamos, que el de Córdoba. Pero bueno, no conozco el de Córdoba. Calculo que tendrá que ver con la atomización que hay a nivel nacional, cada provincia es un mundo. Y después lo otro, muchos problemas con el cobro y los descuentos y qué hacer. Sí, y problema, que sí. ¿Cómo puede ser que no se haga nada? Hay una escuela que estaba pensando en presentar algún tipo de medida judicial a la provincia porque no saben más qué hacer. Yo también, chicos, esta semana escuché muchos profes. Impresionante. Sí. Digo, es algo que viene de hace muchos años, lo sabemos. Uh-huh. Uno suplente y sabe que tiene 7 meses para cobrar. Pero nunca escuché esto tan presente así y tan regular, ¿viste? Como de profes titulares de muchos años en algunas escuelas, descuentos inexistentes, deudas que han aparecido y que hace 3, 4, 5 meses que les vienen descontando y que no se soluciona, digamos, que uh-huh. no tiene claro, un sí. plazo. Sí, porque cuando vos entrabas a trabajar en la docencia te pasaba esto de saber que por 2 meses no cobrabas, después se extendió, después pasó de ser a los suplentes también a los titulares. Hay una irregularidad muy importante que la podemos desarrollar cuando hablemos del paro del jueves pasado. Y ahora arranquemos con un poco de música. Vamos de onda a la mañana. Continuamos en la peluca de Sarmiento. Sí, ahí tenemos el zumbido fantasmal. Te contamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560 por Twitter. Arroba la peluca MB. Y si no, por Facebook te haces amigo o nos pispías por a Domingo Peluca. Y decíamos que estábamos con visita. Hacemos una breve biografía, ¿verdad? ¿No se dice bárbaro, así? Sí, cortita. Bueno, Juan es del 65, profesor de historia egresado del Instituto 41, acá de Almirante Brón. Es licenciado en historia en la Universidad Nacional de Luján, con una tesis sobre la revista Crisis. Fue, bueno, trabajó de educación, jubilado, fue miembro del Instituto Loma de Zamora, donde fue directivo también, mi directivo y mi colega, hace un tiempo. Bueno, también fuiste al Colegio Nacional de Adrogué y, bueno, estuviste un tiempo siendo secretario de organización del SUTEBA de Lomas, ¿no? Y estuviste acá en Brown siendo secretario de Derechos Humanos, ¿verdad? Del SUTEBA de Mirante, sí, Brown, Brown, un tiempo. Mm. Bueno, nada, nosotros más básicamente lo llamamos a Juan un poquitito para charlar sobre un par de cosas. La semana pasada se acordarán que comentamos este tema de que fue un represor Aresca a la escuela media 2 de Bursaco. Y bueno, y a partir de ahí decidimos llamar un poquito a Juan, que es una especie, digamos, de especialista del tema de derechos humanos acá en Brown, como para que nos comente un poquitito, y en particular sobre un documental que hizo él que se llama Zona Quinta. Que bueno, ahora contamos un poquitito. No sé, empezamos por ahí, si les parece, por el documental. Sí, cómo no, sí, sí. Contanos. Bueno, en realidad el documental se estrenó este año en el mes de marzo, aquí en el cine de Bursaco, a principios de marzo. El documental era surge de una necesidad que teníamos todos de saber o tener certezas sobre lo que ocurrió efectivamente en el cementerio de Rafael Calzada, en el cementerio municipal, durante la dictadura. Porque es común, siempre pasa que había muchos rumores, versiones, presunciones de lo que pudo haber llegado a pasar, gente que afirmaba cosas pero que nunca estaban probadas. Entonces se imponía la necesidad de hacer una investigación y documentarla y establecer, claro, documentarla y saber con certeza qué es lo que había pasado. Por eso surge el documental. En realidad, yo lo que hice fue la investigación y escribí el guión, pero yo no sé de cine y hay un grupo de compañeros, que algunos exalumnos, que fue muy lindo trabajar con exalumnos míos además, claro, en eso. Convirtieron una pila de papeles que había hecho yo en un documental, que es otro lenguaje, por supuesto, claro, y que es algo que explica, como ellos lo han diseñado, explica muy bien lo que ocurrió en el cementerio de Rafael Calzada. Entonces, hay certeza, al menos, de una serie de cosas que han sido probadas, que están documentadas debidamente, y de testimonios muy valiosos que pudimos obtener en el documental de protagonistas directos o testigos de todos estos hechos. ¿Qué cosas están probadas? Lo que está probado es que efectivamente hubo inhumaciones clandestinas, eso está absolutamente probado, que al día de la fecha los antropólogos forenses, el equipo argentino con los que tuvimos oportunidad de hablar en algunas oportunidades y que participen también del documental, han identificado 11 cuerpos que ya se tiene certeza de a quiénes pertenecían, a quiénes eran estas personas. Todos estos 11 exhumados de Rafael Calzada, ¿no? Disculpame, estamos, sí, hablando de personas que fueron enterradas en fosa común en, sí, el cementerio Rafael Calzada, sí, en el periodo de la última dictadura cívico-militar, que empezó en el 76, aunque hubo ya desde antes, sí, previamente, asesinatos, claro, y demás. También está probado el lugar, por eso el documental se llama Zona Quinta. Claro, porque la zona... Esa es la zona más antigua del cementerio. Es un recodo que hace el cementerio, es el cementerio viejo, como se le dice, que termina sobre las vías, en un alto paredón sobre las vías que van de Claypole a Calzada. ¿No? Sí, exacto. Entonces, el lugar estaba bien elegido por los que querían ocultar estas cosas, porque es un lugar de tumbas muy viejas, que era por lo tanto menos visitado, poco visitado, claro, que no tiene salida, cuando entras no es de tránsito, sino que entras efectivamente para ir a ver, visitar alguna tumba. Y por otro lado, bueno, es el que el más inaccesible o el que claro. menos necesita. Y ahí es donde estaban puntualmente al comienzo en un tablón, en el tablón 41, de la zona quinta, sección cuarta, tablón 41, pero después en el documental, con testimonios de los, este, de los trabajadores del cementerio también, se establece que toda la zona quinta. Se prueba también en el documental que Orlando Bastarrica fue inhumado clandestinamente en el tablón 11. El tablón 11 está en la misma zona, pero del otro lado, digamos, en el otro extremo de esa zona. Y eso es lo que prueba, que si vos tenés inhumaciones clandestinas en el tablón 11 y en el tablón 41, toda la zona estaba destinada claro, a eso. Entre uno y otro, evidentemente, hay que seguir investigando. Sí, claro. Sí, sí. ¿A quiénes estuviste entrevistando, digamos, para ir juntando información, sí, digamos, y cuánto tiempo te fue llevando como todo el trabajo, esto decir, de esos papeles que llenaste? El trabajo desde que empezó la investigación hasta que terminó el documental, digamos, fue de unos 5 años. Más o menos la mitad de tiempo llevó el documental, 2 años y pico, 3 en hacer. Y los testimonios importantes que se pudieron obtener fueron los del intendente que sufre el golpe de Estado en Almirante Brown, quien es depuesto por la dictadura, que es Julio Luciano Busteros, don Julio Busteros. Y del intendente, el primer intendente de la democracia en el 83, cuando se recupera la democracia, que es Félix Flores. Además están los testimonios del secretario de ceremonial, pero que era casi una especie de secretario privado, un hombre de muchísima confianza de Félix Flores, que es Carlos Olivera. También el quien era secretario de prensa en aquel momento del 83 al 87, que es Ramón Valdés. Y el testimonio de, por ejemplo, el hijo de Orlando Bastarrica, que era muy chiquito cuando lo matan a su papá, y él ve el momento del asesinato en la casa de al lado, lo ve mirando desde el fondo, él cuenta, relata esa situación terrible para el nene. Y bueno, algún testimonio más, que ahora no sé si recuerdo alguno más, tenemos testimonios muy importantes. Claro, mucho trabajado, perdón, después con la democracia, es decir. Sí. Ahí es donde empieza, supongo, a aparecer estos rumores que comentabas antes, que vos sí. venís a certificar de alguna manera. Claro, en realidad siempre se dijo, entre tantas cosas que se van diciendo durante tantos años, una de ellas era la afirmación que Almirante Brown había sido el primer cementerio en la Argentina, en todo el país, el de Calzada, donde se realizaron exhumaciones, donde se buscó efectivamente, y además se encontró, la existencia de tumbas con NN. Bueno, si uno revisa los diarios de la época, los diarios nacionales de la época, del final de la dictadura, el principio de la democracia, esa transición entre el 30 de octubre que gana Alfonsín y el 10 de diciembre que asume, todos los diarios mencionan a 2 cementerios, que son el de Almirante Brown y el de Moreno, en el oeste. Ajá. Son los 2 cementerios que están todo el tiempo, con cierta frecuencia, apareciendo situaciones. Los rumores. Ahora, ¿qué pasa? Que el intendente que asume en el 83, Félix Flores, tiene un dato muy preciso de un trabajador del cementerio que era sereno también y que vio cosas. Él vio el momento de las inhumaciones o las presencias. Entonces, cuando Félix Flores gana la elección, que fue una elección muy pareja con los radicales, le ganó apenas por 250 votos, es decir, no había seguridad dentro del peronismo si le ganaban. Cuando este hombre efectivamente le ganó, va y le dice, bueno, yo tengo información de dónde hay tumbas clandestinas. Asume Félix Flores el 10 de diciembre, el 15 de diciembre hay un tornado en Almirante Brown que fue impresionante, se llevaban 5 días de democracia y el intendente cuenta que en ese momento no sabía si tenía chapas, colchones, no sé ni qué tenía para tratar de salvar la situación. Y superada esa instancia del tornado del 15 de diciembre, porque él dice que si no lo hubiera hecho antes, el 20 se presenta en los tribunales de Lomas de Zamora y realiza la denuncia penal diciendo que él tenía información sobre tumbas clandestinas. Lo cual es un hecho, es un acto de gran valentía, ¿no? Porque los militares tenían muchísimo poder todavía, porque nadie sabía si no volvían en cualquier momento o qué represalia podían tomar. Y se convivía. Sí, era algo latente ahí. Sí. Y la suerte también de haber caído la denuncia en un juez que actuó a derecho, que pudo haber sido uno de estos jueces que acompañaron la dictadura militar. Total, claro. Y todo caía en saco roto, ¿no? Y el juez, a tal punto que el juez se presenta a la mañana siguiente, le pregunta, le dice a Félix Flores, bueno, mañana estoy ahí, efectivamente, van al cementerio y cuando convocan a este trabajador que dio el dato, le dicen dónde es, él señala dónde, bueno, y el juez inmediatamente dice, bueno, comiencen a cavar. Y ahí comienzan a aparecer. El toque, mira. Sí, en el momento. Comienza a aparecer a escasa distancia, a escasa profundidad, prendas y luego huesos. Lo que también probaron los antropólogos es que la modalidad fue la siguiente. En este sector viejo del cementerio, excavaban una tumba antigua, tiraban dos o tres cuerpos y la volvían a tapar. Claro. Entonces vos pasabas y parecía una tumba vieja. Claro. Esa era la modalidad. Cuando decís antropólogos, ¿hablás del equipo de antropología forense? Sí, sí, el equipo. ¿Y ese el laburo cuándo se hizo, digamos? ¿Esa investigación se hizo más cerca del tiempo, digamos? O... Claro, cuando... Esa es una pregunta... ¿no? Claro, esa es una pregunta muy, muy interesante por un dato técnico-científico que se presenta. Al momento de ordenar el juez, el doctor Piaggio era, el doctor, el juez que interviene, al ordenar la exhumación, no existía el equipo argentino de antropología forense. Claro. Recién se fundó al año siguiente, en el 84. Y no había antropólogos o arqueólogos, al menos, que pudieran excavar de manera, digamos, como corresponde científicamente, para no dañar los restos que puedan haberse encontrado, que pudieran encontrarse. Entonces se hizo con palas, con picos, se hizo de manera muy desordenada. Y eso debe haber pasado en otros casos, me imagino, también, ¿no? Sí, seguramente, sí, sí. Y bueno, lo dice Sofía Egaña, una de las antropólogas, en el documental. Ella dice, se perdió información. Claro, por más buena voluntad que haya. Por más buena voluntad, porque en la recuperación de los restos se perdió mucha información. Ya al año 80, el primer identificado, para completar esta pregunta tuya, el primero de los 11 identificados es inmediatamente al formarse el equipo. Ya en el 84 hay un identificado en el Almirante Brown, que es José Luis Are, José Luis Alvarenga. José Luis Alvarenga es el primero en ser identificado, y ya en el 84, ahí nomás, muy rápidamente. ¿Ustedes pudieron tener, pudiste tener acceso con este trabajador pudiste hablar personalmente con este trabajador del cementerio para que te contara cómo fue la situación, en qué situaciones se daban estos entierros? Sí, este trabajador, bueno, falleció hace un poco tiempo, fue bastante difícil ubicarlo. Cuando pudimos llegar a la casa, le explicamos de la importancia que tenía el testimonio de él para el documental. Y si bien él ahí confirmó lo que ya le había contado muchos años antes al intendente electo, dijo que él en el documental no quería aparecer, que él no quería dar ninguna versión así pública, y por lo tanto no habló. Pero él cuenta... de hecho, todo lo que se encuentra gracias a la denuncia de él. Claro. Él cuenta, sí, efectivamente, que venían a la noche y que se hacían inhumaciones clandestinas. Él no tiene ganas de aparecer en el documental porque no tiene ganas de exponerse, porque tiene alguna reserva, digamos... porque pienso, si estamos en el 2016 y todavía reticencia a hablar, y vos imaginate lo que tiene que haber sido en los 80, ¿entendés? Para testimoniar, para poner el cuerpo, para ¿no? ¿Cuánto se fue perdiendo de información? Sí, sí. Bueno, en el último mes, durante el transcurso del mes de octubre, el mes pasado, una persona me estuvo contando datos precisos, muy, muy precisos, con nombre y apellido, de una persona que se apropió de menores que ella no quiere hacer la denuncia. O sea, ella tiene terror a hacer la denuncia, como vos decías, todavía en el 2016. Entonces esto se canalizará por vía por abuelas o por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se ve por dónde va a llegar a conocimiento para que se investigue, pero ella no quiere manifestarlo de ninguna manera, no quiere aparecer Bueno, miedo. En todo esto, digamos, ¿qué rol así activo jugó el intendente, el señor este que estuvo visitando escuelas públicas en el municipio? Bueno, ¿él fue intendente todo el periodo militar? ¿Fue una la, parte? La enorme mayoría del tiempo fue el intendente. Estábamos hablando de Aresca. En realidad, por una semana el primer intendente fue un funcionario del gobierno constitucional que se queda, el arquitecto Estrada, que era secretario de Obras Públicas y queda como intendente con los militares. Una semana, 10 días, muy poco tiempo. Después está Carenzo Alfaro y de Gendarmería, ya un gendarme, y después Hugo Figueroa, también gendarme. Los dos están, entre los dos no llegan a estar ni 7-8 meses. En noviembre del 76 asume Hugo Aresca, también de Gendarmería, y es el intendente que está desde entonces hasta junio del 81. O sea, está prácticamente todo. Prácticamente 5 años. Casi está en el Videla, gobierno. Exactamente. La primera junta militar. Claro. Casi está exactamente al mismo tiempo que Videla en la presidencia, en ese mismo periodo. Y él, digamos. La actuación de él en esto, digamos. Sí, bueno, en ese, en el documental, Carlos Olivera y Ramón Valdés utilizan incluso el mismo término. Ellos decían, es Vox Populi, en todo Almirante Brown, que Aresca intervenía directamente en las inhumaciones. Esto lo dice Carlos Olivera, lo dice también Ramón Valdés, también Julio Busteros en el documental, pero también Ramón Valdés dice, yo no conozco el texto de la denuncia, yo no sé si está nombrado él. Bueno, evidentemente, esta es una cosa insólita, Aresca nunca fue nombrado, jamás fue citado a declarar, nada. Y ahí también nos encontramos, saliendo un poco de Almirante Brown, con la limitación de las cosas. Si bien hay muchos genocidas que fueron juzgados, que están presos, que comienzan a darse estas cosas de cárcel domiciliaria y de flexibilización en este tema. También es cierto que, al menos yo no tengo conocimiento de ni un solo intendente en toda la Argentina que haya sido juzgado. Y, a ver, la responsabilidad de un intendente parte, es claro, ser responsable sí, político. Claramente. Bueno, nos vamos a la tanda, que nos están haciendo señales desesperadas, y seguimos charlando en un ratito.